magia de mar tenía la niña, nació en el puerto, nostalgia de mar tenía, y el mar estaba muy lejos. Nombre grabó en su frente, jurándole amor eterno. Su hombre se encuentra ausente, navegando por el mar. Cristal de espuma, cristales, cristal azul de la mar. Bañar mis ojos que lloran y que no pueden llorar. Una noche que la luna plata cubría el puerto, el hombre que más quería, el mar se lo trajo muerto. Las luces del puerto lloran, las luces del puerto rezan, la niña del mar se aleja para no volver jamás. Cristales, cristal azul de la mar, bañar mis ojos que lloran y que no pueden llorar. La noche que la luna de plata cubría el puerto, el hombre que más quería, el mar se lo trajo muerto. Las luces del puerto lloran, las luces del puerto rezan, la niña del mar.